pa que baile la mujer. Porque tenemos todo que ella quiere. El tumbango pa que baile el chillerón. El que vacila bebiendo su poterrón. Y el con swing pa que vacile la mujer. Porque traemos el formato que ella quiere. El con flow pa que lo baile el chillerón. El que vacila bebiendo su poterrón. ¿Qué lo que? Ya llegó el real. Por el verdadero toque de queda. Ya, ya. Saludos para los taxistas, sí. Los Uber, los Lyft, Car Service. Todo el mundo. Llegó la para. Llegó la grasa. Llegó la capa. Llegó la para de rap. Llegó la para. Llegó la grasa. Llegó la capa. Llegó la para de rap. Sí. Llegó la para. Llegó la grasa. Llegó la plata. Llegó la para de rap. Llegó la grasa. Llegó la grasa. Llegó la para. Llegó la para de verdad. Ya llegó. De belleza, todos los barberos, supermercados, bodegas, los talleres, la enfermera, dale a la enfermera, ah, claro. Quema, quema, los camioneros, claro. Pero bien, tócale la bocina. Aprieta. Échale carta. Los restaurantes, claro. Un saludo para todos los chefs. Los jardineros también, landscapers. Quema. Quema. Llegó la para. Llegó la nata. Llegó la grasa. Llegó la para de verdad. Ale, chin, chin, chum. Ale, chin, chin, chum. Es sensation, hombre. No, chin, chin, chum. All right. Saludito, saludito, saludito. Alex, envíame un saludito que estoy de cumpleaños. Se llama Marilú, de Nueva York. Marilú, Marilú, Marilú. Mar y Luz. Qué nombre más lindo, ¿ah? ¿Eh? Happy birthday, baby. Alex, saludo desde Houston, Texas. Mi tocayo, DJ Alex Rivas. La gente de Houston. ¿Qué más, qué más? Alex Sensation. Envíale un saludito muy especial. Desde Costa Rica, pura vida, May, pero estoy en sintonía desde Orlando. Gracias, Francisco Mena. Alex, un saludito para mi novia, Mariana Montealegre, que está de vacaciones en Nueva York, de parte del Flaco. Alex, por favor, un saludito a mi esposo, que está de cumpleaños, Alirio Flores, de parte de la wifi, Nelly. ¡Uy! No pare, no pare, no pare. Ok. Alex Sensation. WRXD Fajardo San Juan, WXDJ for Lauderdale, WSKQ New York. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? WSUN Tampa, WBYO Orlando. Bueno, entregando más boletitos para ver a la bebesota Karol G en concierto, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Ya se acercan también los conciertos del Conejo Malo. Ahora los estadios, le toca a los estadios. Abusador. También boletitos para el Festival de la Salsa para todos los salseros en Nueva York y en Miami. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790, a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Gracias por estar conmigo en este viernes 3 de junio. Si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario también, happy anniversary. Bueno, aquí estoy en vivo desde Cabo San Lucas. Mañana les voy a hacer el live desde aquí, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde, 6 p.m. Los espero en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, para que veas el live desde Cabo San Lucas. Primera vez que voy a hacer el live desde aquí. También en vivo a través de La Mega, Nueva York, Orlando, Tampa, Miami, a través del Sol y Puerto Rico, a través de Play, por supuesto, mi gente de Los Ángeles, a través de La Mega. No pare, Alex, no pare. Una mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Some dembow, house, trap, guaracha y más. Se atreve. Dime quién se atreve. quiero ser el after party. A través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, la música app worldwide. Bravo, Alejandro. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Que todo se te devuelva. No, te lo

hasta abajo, mami hasta abajo. Preparándote para el primer fin de semana de junio. Gracias por la sintonía, Alex Sensation. Yeah.

señor de la noche. Mucho gusto. Me encanta sembrar el derroche. Derroche de fiesta y mujeres. Exceso de amor y placeres. Quiero que bailes desnuda y caliente. Que roces tu cuerpo con piel ardiente. Que bailen latinas, que baile el presente. Que levante la mano mi gente. Welcome to the fiesta. When I'm ready, come away the colors. Welcome to the fiesta. Dale que tú sabes. Come on. Años hoy o este fin de semana, happy birthday, también aniversario. Tag me on those IG stories at Alex Sensation. Ready? Zoom, Alex. La guaracha. We're making it hot. like you. Desde Los Cabos. Cabo, baby, Cabo. Alright. Get those phone lines ready. Call me toll free anywhere in the US. 1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Don't forget, la música app gratis para tu celular. Guaro y Rumba. We'll be right back. la guaracha, mijo. Mezclo. Soy bartender también. If you guys didn't know, soy un mixólogo en la música y un mixólogo behind the bar. Ahora mismo estoy haciendo una mezcla de tequila y aguardiente. Le puse tequilandiente. Oh my God. Si yo me tomo eso, ya tú sabes, mañana no hago el live. Bueno, estamos en vivo aquí en Cabo, primera vez que visito Cabo San Lucas, está hermoso esto aquí. Mañana voy a hacer el live, mi gente de Los Ángeles, la hora de LA a las 3 de la tarde, 3 p.m. West Coast Time, en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, para que veas el live desde aquí, desde Cabo San Lucas. Have a beautiful week en Los Ángeles, Dios me los bendiga y gracias por la sintonía. Mete mano, Sandrita. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play, a través de la música Apple, el mundo entero. Mañana el live comienza a la hora 6 p.m. Eastern Time. 6 p.m. 6 de la tarde, ¿ok? Alright. Preparándote la próxima hora, ¿qué más quieres escuchar de lo nuevo, de los clásicos? Si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, me tira por DM, IG, Alex Sensation. También buscando los más activados en los comentarios. Al final voy a elegir uno de ustedes para llevar alguno de nuestros conciertos, entregando boletos para ver a Karol G, boletitos para Bad Bunny Stadium Concert y boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York y en Miami. Hurry up, get those tickets, Ticketmaster.com. Pégate ya y buena suerte. Mete mano en el sitio en Puerto Rico. Mete mano Madrid. Mete mano Huracán. Tiny. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. No hay comparación. Yo bien te lo decía. Que él es un perdedor. Por eso sigue siendo mía. No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería. Solo hay un ganador. Se da cuenta que aún eres mía. ¿O será que se hace loco para disfrazar su pérdida?